colombiana. El negro bate sus remos y acaricia el verde mar. Orilla del mar Caribe, esto se puede apreciar. El negro bate sus remos y acaricia el verde mar. Y a la luz de la luna se pasean en la playa y suenan los tambores en la noche plateada. Lamento marino, lamento de cumbia, lamento marino, lamento de amor. Lamento marino, lamento de cumbia, lamento marino, lamento de amor. Lamento marino, lamento de cumbia, lamento marino, lamento de amor.